hombre tú te vas y a mí me dejas. Por todo este dolor quiero acabarme. Con otro hombre tú te vas y a mí me dejas. Por todo este dolor quiero matarme. Que yo quiero la vida, si tus besos no son para mí. ¡Fuerte!